más que de forjar, para así poder vencer. Rechazar al invasor es difícil la misión, y por eso he de ingeniar armas con gran precisión. Es mi nombre Menatarms, hombre arma soy, siempre presto a luchar. En peligro otra vez, construye con rapidez un escudo protector y un nuevo gran cañón que nos pueda proteger. Es mi nombre Menatarms, hombre arma soy, siempre presto a luchar al lado de He-Man. Con rapidez un escudo protector y un nuevo gran cañón que nos pueda proteger. Es mi nombre Menatarms, hombre arma soy, siempre presto a luchar al lado de He-Man. Es mi nombre Menatarms, hombre arma soy, siempre presto a luchar.